tardes. Comienzo aquí el especial informativo. Estamos aquí en los estudios de Radio Brass, pues Borja, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Y Jairo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, es que no estaba escuchando yo bien, tenía esto bajo y yo decía, pero si no se escucha. Bueno, cuando queráis. Bueno, pues la jornada de ayer fue bastante intensiva, ya es la tercera jornada del Festival de Gijón y bueno, pues se pudieron ver varias películas, una de ellas fue la favorita, que se volvió a repetir, la cual no había entradas, por ejemplo, yo me quedé sin verla, cosa que vosotros pudisteis disfrutar de ella el primer día, ¿no? Sí, yo la pude ver el primer día y bueno, creo que hablasteis ayer un poco de ella. A mí la verdad es que me pareció una película técnicamente muy bien hecha, excepcional el uso del gran angular, y luego la historia, no solo a mí sino a más gente, pues parecía que le cojeaba un poco, pero yo creo que bueno. Es una película bastante buena para mí, para mi gusto. Yo, vamos, para mí ha sido un brillante arranque de festival. Es más, yo estamos comentando antes que no sé si veré otra película durante el festival. Espero que sí, que me guste tanto. Hombre, la verdad. Y que sea tan, no sé, es que de verdad. Sí, la verdad es que las tres protagonistas hacen un papel absolutamente excepcional, brillante, y eso está casi por encima de lo que mucha gente echa en falta, que es un poco la historia, un poquitín más de trama, pero al final las interpretaciones son muy buenas. Y yo me quedo también con la originalidad de los planos, ese gran angular que hablábamos, no, y todo, enfoques. Vestuario, sí. Luz, todo. No sé si es porque estaba también muy adelante en la película, pero me pareció todo muy muy grandioso, ¿no? ¿No os pareció también? Es fantástico. Y yo apuntaría que debería de llevar el premio a la mejor actriz, que no sé en este momento, no sé si lo tenéis ahí. A la reina. ¿Cómo se llama? A la reina. Sí, es una cosa que coincide mucha gente también, Claudio, sí. Además, creo que tiene un papel, no sé si Borja, que está un poco más de series y eso, en alguna serie de televisión, que creo que tiene también un papel en el que... ¿Olivia Colman, habláis? Sí. Eso, que no me acordaba ahora. Sí, no sé. Olivia Colman. Sí, la gente también la conoce mucho de la televisión y hay muchos que no les sorprende quizá tanto como a nosotros porque ya la conocían de esos trabajos. Sí, también con Látimos, también trabajó en Langosta y bueno, sí, es una actriz bastante reconocida a nivel internacional. Y nada, y luego ayer estuvimos viendo Support the Girls, cambiando radicalmente de tema. En la favorita estamos hablando de mujeres, que ya nos dijo Alejandro que iban a ser muy protagonistas. Mujeres con mucha toma de decisión, aunque fuera el siglo XVIII. Uh-huh. Y en este caso pues hablamos de mujeres del siglo XXI en la América profunda y que son utilizadas como mujeres objeto. Sí, hablamos de la película Support the Girls, esta película englobada dentro de la sección oficial del Festival de Cine, dirigida por Andrew Buchalski, que yo creo que tuvo un detalle muy, muy bonito por su parte, que antes de la película hizo un pequeño vídeo en el que pedía perdón de una manera muy original por no poder acudir al Festival de Gijón y bueno, tiene un momento muy gracioso en el cual nos dice que tenemos una ciudad muy bonita, que lo estuvo buscando por Google y nos enseña fotos de la ciudad con su portátil. Ah, eso fue lo mejor para mí fue un detallazo, además, ¿no? Super nos original, enviaba un corazón, sí, sí, sí, iba dibujando, sí, sí. ¿Eh? Sí. Fue fantástico, fue lo mejor de la película, sí, bajo mi punto de vista, porque la película en sí... Sí, sí, no ahí, me... ahí yo discrepo un poco con Jairo, que ayer fuimos a verla juntos y... A ver, es una película que habla mucho de eso, del empoderamiento de la mujer y lucha en contra de la cosificación, pero también desde un punto de vista muy muy americano, ¿no? Muy muy rural, muy... Y vemos eso, mujeres sí que tienen que... A la protagonista le pasa de todo, en plan negativo, y bueno, pero vemos una gente con muy pocas... expectativas, ¿no? Expectativas de, y aptitudes para afrontar la vida, y bueno, se ven como atadas a un trabajo que realmente no les llena. Sí. Yo vi otra película también el viernes, que es Mr. Universo, y comparándola un poco con Support the Girls, en este caso Mr. Universo trataba sobre la vida de un empleado de circo, domador, que perdía su amuleto, pero se iba dando cuenta también de que el modo de vida que llevaba no tenía ningún futuro. Y un poco en Support the Girls yo encontré, debe ser porque como vi las dos películas, quise buscar ahí el nexo de unión, y son gente que sabe que tiene un trabajo que no tiene ningún futuro de la manera que está enfocado, pero que acaban como obligados y obligadas a llevar ese tipo de trabajo. Y un poco la mujer encargada de este bar de Support the Girls, ella... parece que pretendía como que el feminismo y el respeto y la ética y la moral se mantuviera en un bar de carretera estadounidense deportivo, y eso es prácticamente imposible. Sí, sí, es muy difícil, y por eso yo creo que hay no hay todo el mundo la entiende, si la entiende como la explica hasta ahora la película, y puede caer un poquitín en clichés y en cosas así más, sí, más complicadas. Sí. Sí, a mí me hacía mucha gracia pues eso, ver un bar deportivo con chicas con poca ropa, en un ambiente muy masculino, y esta encargada que les exigía no os dejéis tocar, cuando la chica se ponía en el parabrisas, quítate del parabrisas, no, como no provoques. Sí, pero vemos allá como la única figura en la cual mantiene un poco la cordura, ¿no? Porque ni los clientes ni las propias empleadas son no tienen dos de frente, la verdad, para mí. Sí, sí, es ella misma la que está empeñada en mantener eso, ¿no? Verdad, sí. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, que, bueno, no lo habíamos dicho hasta ahora. Ah, sí, que estamos en los estudios de Radio Crash. En este día soleado, ¿no? Que hace calor. Sí, para que digo, vengan de Gijón, ¿no? Que en el festival y sale sol. Eso es. Seguimos aquí en Radio Crash. Hoy dentro de la sección oficial, a las 8, disfrutaremos de Mug, una película polaca, que vemos que el cine polaco tiene mucha importancia en el Festival de Cine de Gijón, porque aquí estrenó hace años Paul Lykowski su gran película Ida, que le trajo tan buenos presagios ahí para luego conseguir el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Y bueno, hoy nos trae una cinta también polaca de Margalosata Sumowska, y bueno, pues... una propuesta muy interesante, que Mug, que significa cara, ¿no? Sí, careto, cara, sí, eso decía por la mañana en esa rueda de prensa. Si queréis, escuchamos... ¿Eh? Sí, tenemos aquí a la actriz y directora es la actriz. Angieska Podislaki, sí. Que es que el polaco no lo domino. Sí, bueno, algo así. Sí, vemos lo que escuchamos un poquitín lo que escuchamos. Lo que nos quiere decir, sí. Nuevamente, no quiero, please correct my pronunciation also, no quiero, de la directora Malgorzata Zumowska, sorry if I said it terribly. Malgorzata Zumowska. Ya, Malgorzata. Y nos acompaña la actriz Agnieszka Podziannik. Agnieszka Podziannik. Eso es todo. Ahora dice. Bienvenido, welcome. Thank you for being here with us after a very, very long trip. Thank you very much. I'm happy to be here. Que está muy contenta de estar aquí. Agnieszka, I'd like to start asking you how you got involved in this project, which is, and just to remind our colleagues, recordemos que Mug Twads, nuevamente, the original title, Twads, am I also killing the pronunciation? Twas. Bueno, no volveré a intentar ningún título ni nombre polaco. Mug en su título inglés, que va a ser el que mantenga aquí en España, en su estreno local. What's the Spanish title? It will be called Mug. It will keep the English title of Mug, precisely. Que ganó el gran premio, el oso de plata, el gran premio del jurado en Berlín de este año. Just to remind how it started with the award. So, how did you get involved in this film that started with such a major acknowledgement, has had a beautiful career? Y la pregunta es cómo ella se involucró en este proyecto, su experiencia. So it came from the curiosity about our curiosity. I mean, mine and Małgorzata. We wanted to work together so long time before, but it's. Of course, that you need some special moment, special occasion to do it. So some special topic, special role. And after years, we found each other in this project. So we both were very happy. And she. When I first time read the script, because the script exists, it was very, very thin, but I realized that my character is someone who is very important for whole movie and for the main character, and this our siblings' relation is so important. Because I read that in the script, which was only the basic for the movie, Małgorzata made a lot of notes, like a scene about something, plus the sister, something, and sister, of course, too important, and something like, so I knew that that this character will be very important, and also I realized that I have a lot of field to fulfill by myself, because the scenes were not so well belted, so I had a lot of space to open my mind and to think about this, and this was really very important when I took the invitation to the project, this relationship between the siblings. So this was for me most important, that we can zoom into the family and especially to this relation. And this, when I started to think about this woman, I found out that it's very not so simple character, not so, and it was magnetic to me to start to do it. Okay. Muy bien. Todo comenzó por la curiosidad que teníamos la directora, pero no. Malgorzata, que no, bueno, la directora y yo, por trabajar juntas desde hacía mucho tiempo. Pero claro, queríamos trabajar juntos, pero estábamos esperando la ocasión, no en cualquier momento, no necesariamente se daba, y cuando apareció este proyecto, este era el proyecto que tras muchos años sí nos permitiría nos permitiría trabajar juntas. Y me di cuenta que el personaje era muy importante para la película y para el protagonista, este personaje de la hermana. Cuando leí el guión, en el fondo un bosquejo del guión, realmente lo básico, todavía no muy desarrollado, me di cuenta ya allí de la importancia del personaje e incluso también en el hecho en que la directora había escrito muchas anotaciones en la, al lado de las escenas y muchas eran algo muy muy básico, pero tenía anotado al lado más la hermana, aquí muy importante la hermana. Entonces me di cuenta de esta importancia, pero al mismo tiempo que como todavía era a nivel de bosquejo, no estaban construidas esas escenas de una manera muy específica, todavía había mucho terreno para yo llenar. Bueno, también no, bueno, contó que la música es de Metallica, que bueno, que se habían portado muy bien con ellos porque no les había el presupuesto, pues se lo habían reducido, ¿no? Para poder tener, vamos, para poder tener su música en la película. Sí, bueno, como bien dices... Como la vamos a ver esta tarde. Sí, el hombre, por lo que cuenta un poco la sinopsis, es un rockero, ¿no? Que amante de Metallica, que le encargan un trabajo para hacer como una especie de Cristo del Corcovado y sufre un accidente en el cual tiene que tener un trasplante de cara. Esto es lo que dice la sinopsis, ¿eh? Tampoco... Y que, bueno, cuenta bastante, pero bueno, que parece una película interesante, sobre todo entra un poco en conflicto, yo creo, así a priori, ¿eh? No voy a tirarme un poco a la piscina. Entre... Espera. Cuando la veamos, ¿no? Sí, okay. No, bueno. Bueno, vale. Yo creo que es una cosa así de conflicto entre gente más progresista, gente menos, gente de pueblo, gente más moderna. Yo creo que es eso. Bueno, está bien. Yo hay que prejuzgar, ¿eh? Un poco. A mí me dijiste que sacara la entrada y yo la saqué sin mirar. Yo voy contigo. Sí. Además, viene precedida por un premio del Festival de Berlín, el Gran Premio del Jurado. Que, sí, es verdad, que ganó un oso de plata. Sí, pues oye, pues es una... Bueno, otra muesca... Para los seguidores de Metallica está lo que bien nos comentaba antes, de que cediera gratuitamente las canciones, pues no todo el mundo lo hace, ¿eh? No. Y los fans de Metallica son fans por su música y también por sus gestos. Sí, sí, pues este gesto pues les agradece aún más, ¿no? Sí, sí, yo dije presupuesto reducido por una forma de decirlo, pero bueno, sí, que cedió la música. Y por la noche, en Aljovellanos. Sí, tenemos una película que se llama One Day, que es una ópera prima, una película húngara de Sofía Sigalski, o Sigalski, tampoco sé húngaro. Y después, bueno, pues una propuesta en la que dice la sinopsis que detalla el día de una madre de familia que trata de criar de la mejor manera posible a sus hijos, pero también sin descuidar a su pareja. No sabemos mucho sobre esta directora ni sobre los actores, pero bueno, leemos algunas críticas. Por ejemplo, voy a leer alguna de Hollywood Reporter. Dice: la película hace un gran trabajo al crear una experiencia totalmente inmersiva que ofrece una ventana a la agotadora vida diaria de una de su protagonista. Bueno, pues vemos que la mayoría de las críticas están en verde, así que parece ser una no está de boyero, pero bueno. Sí. Bueno, yo por lo que estaba leyendo también, me parece que va a ser una película eso, muy, muy costumbrista, muy de, como bien dice la crítica esa, de meterse dentro de ella, porque vamos a ver a esta madre de tres hijos que tiene sus ahogos financieros, con un marido que también pues no atraviesa buen momento, y claro, la película será agobiante y pues te paparás, ¿no?, de esas problemáticas que están sufriendo los protagonistas. Una película muy típica de festival. Además, yo creo que Hungría siempre está muy presente. Yo tengo muy buen recuerdo de las películas húngaras siempre que voy al festival, porque sin ser tampoco películas excepcionales y tampoco, bueno, que yo que sé, que puedan tener una repercusión, pero sí que es verdad que te dejan un pozo ahí de amargura, o dependiendo de cómo sea la historia, pero bueno, hay películas que están hechas para eso, para sí, sí. Denunciar ciertos casos, no son siempre películas para pasarlo bien, claro. Y también hoy es un día, podemos decir, no dedicado, ¿no?, pero con gran importancia de la mujer, porque esta película también es dirigida por una mujer, con una temática que también involucra mucho al tema de la mujer como madre, en este caso. Y también la película anterior está dirigida por otra mujer, la de Maj, es otra mujer la que lo lleva a cabo, y bueno, que vemos como el Fix se compromete, ¿no?, y se compromete, y además el que apuesten por cineastas femeninas, que me parece genial. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true. Well, if you let me, you're gonna love me like no one's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, yeah. But I'm with you always. I'm with you rain or shine. You're gonna love me like. Y bueno, hablando un poco de agenda también, al margen del cine, recordar para los amantes del fantástico y terror, como me considero y nos consideramos en Jairo, tenemos una cita ineludible en el CICA, en el Centro de Interpretación de Cine de Asturias, a las 5 de la tarde. Se trata de Terrorvisión, que son los relatos que inspiraron el cine de terror moderno. Entonces habrá una serie de expertos en el tema, comentando un poco, haciendo una presentación de este libro, que hace un repaso muy amplio sobre toda la literatura que inspiró a los clásicos televisivos y cinematográficos que les precedieron. Por ejemplo, habla de Edgar Allan Poe, Clive Barker, que son auténticas referencias literarias en el tema del fantástico y terror. La verdad es que tenemos muchas ganas de ir mañana. Es uno de los actos que tenemos marcados a fuego. No tiene que ver con el cine exactamente. Bueno, sí tiene que ver, pero no es cine. Es estos eventos que hay al margen del festival y que tanto nos gustas. En este caso, la presentación de un libro de Jesús Palacios, una persona amiga de esta casa, de Radio Creas. Ya estuvo en varios programas. Y la verdad es que es un gusto poder intentar hablar con él mañana. Vamos a ver si le podemos sacar algunas palabras, ¿no? Para ver qué nos cuenta sobre su vinculación ahora con el festival, esa noche innombrable, que es otra de las de los clásicos también del festival, que por supuesto tampoco nos vamos a perder. O sea, casi podía hacer un festival él solo. Sí, sí. Y bueno, pues ¿tú qué le preguntarías a Jesús Palacios? No sé, yo le dejaría hablar directamente. Sí, directamente, es que ¿no? Él tiene tantas... Yo le preguntaría un poco por el terror. De, ¿cómo está actualmente? ¿Cómo está? ¿No? Es que sí. Vemos que hay cosas que nos sorprenden, pero muy poco. Ya no, igual es porque ya estamos, los amantes del género, estamos un poco ya, tenemos un poco de callo. Esa es una buena pregunta, porque sí es verdad que antes había películas de terror que la gente no se atrevía a ver. Sí. Y ahora la gente demanda películas que le hagan sentir un poco mal, ¿no? Sí, la gente ya está. Que va a ir un poco más allá, sí. En 2018 ya estamos ya de vuelta de todo, ya nos sorprende poco, y entonces la gente quiere eso, algo que le despierte la butaca, que le haga ponerse el cojín delante de la cara para no ver. Bueno, pues. Y como decíamos, mañana dentro de la sección sección oficial del FIX, podemos disfrutar a las 10:30 en el Teatro Jovellanos de la película La profesora del parvulario, que es un remake de otra película, me parece que es iraní la película, es un remake, es israelí la película original, y esta, La profesora del parvulario, es un remake que va de la mano de Sara Colangelo, que es una chica americana, y en el reparto podemos encontrar a gente de primer nivel como Maggie Gyllenhaal, la hermana de Jake Gyllenhaal, y Parker Sebak, Rosa Salazar, Anna Barikistikov. Y bueno, pues cuenta un poco la historia de una profesora de Staten Island que inicialmente atenta contra sus estudiantes. Cuando descubre que uno de ellos es un niño prodigio, se queda muy fascinada y bueno, y acabará arriesgando su vida familiar y su libertad para intentar que el niño desarrolle su talento. Como decimos, una película que es un remake de un film israelí, que dirigido a su vez por Nadav Lapid, y bueno, vemos esta costumbre tan americana, ¿no? De coger clásicos festivaleros de por ahí que tiene mucho éxito y llevarlo a su terreno, ¿no? Vemos trasladada esta historia israelí a una ciudad americana como es Staten Island. Bueno, y al margen de la sección oficial, que este año estamos como muy centrados ahí en la sección oficial, estamos alejados un poco de lo que son las periferias, ¿no? Y yo quiero también destacar la película que pudimos ver el otro día, Los falsos tatuajes, Sí. Borja, me pareció una película, también si siempre hablamos, y mucho público cuando va al festival Parece que hay veces que le cuesta ver una película porque, yo qué sé, quizás se van esperando otro tipo de cine y se encuentran pues cine de denuncia, cine que cuenta historias que son duras de ver. En cambio, en este caso, esta película de Enfants Terribles, me parece que era. Sí, parece que es Enfants Terribles. Sí, contaba una historia de amor muy bonita con dos jóvenes de 18 y 19 años, muy avanzados, o sea, sin ningún tipo de... o sea, en el sentido de que en el 2018 también, como decíamos antes, no tienen ningún tipo de atadura, no están sujetos a nada, son muy, no tienen complejos de nada, muy naturales. Y luego había un trasfondo ahí sobre una situación del pasado, pero la historia era muy fresca y a mí particularmente también la música muy buena. Sí, también, porque además la música también era un vínculo, ¿no?, entre sí, ambos. Exactamente, la música como vínculo, una especie de fábula, igual es poco exagerado, ¿no? Yo creo, bueno, es que, una historia, ¿no? Daba mucho gusto verla. Sí. Una película muy, muy agradable, una película canadiense. Que resultaba extraño, ¿no?, escucharlo, porque además se entremezclaban el inglés con el francés, y bueno, nosotros teníamos subtítulos, ¿no?, pero sí que resultaba un poco extraño, hasta que dices tú, coño, es que es canadiense. Claro. Y bueno, pues lo que tú dices, una pareja muy entrañable con... Y vemos el hombre cómo lleva, sobre todo el chico, y una evolución, ¿no?, de más tímido, más introvertido, y cómo va abriéndose poco a poco. Sí, estaba buscando yo por si alguien... pudiera pasar de los tres pases que tiene la película alguno, pero lamentablemente ya no la pasan. Pero bueno, Les Faux Tatuajes, yo creo que tenía pinta de ser una película que luego no se va a encontrar de manera complicada por ahí, o sea que seguramente la puedan ver. Yo la quiero recomendar, y además, mira, me presta mucho porque el último pase fue hoy por la mañana a las 12:45 en el Teatro de la Oral y con escolares. Con lo cual, bueno, nosotros por falta de tiempo no podemos estar en todos los sitios, pero seguramente fue un gran encuentro con escolares, pues opinando sobre la vida que llevan ellos, los paralelismos que se encontraban, sí, en relación al ritmo de vida, a las relaciones sexuales también, que en la película se tratan con una naturalidad y una delicadeza muy buenas, y eso que hay veces que... que nos encontramos con terminología o palabras que podrían sonar en otros tiempos un poco más sonantes, pero aquí se tratan con una manera muy natural y que da gusto verlo, y me hubiera gustado ver la relación de los escolares, ¿no? Sí, creo que se pueden ver reflejados en los protagonistas perfectamente, ¿no? Porque habla de problemas cotidianos, como bien dices, el sexo, el alcohol, las relaciones familiares incluso, a veces complicadas, y bueno, abarca muchos temas en los cuales puede ser interesantes verlos reflejados en la pantalla. Y bueno, mañana día martes 20 de noviembre, por en el dentro de del paraninfo laboral, y con ayuda de Laboral Cinemateca, que se encarga un poco de rescatar estos clásicos del cine y traerlos a una pantalla actual, en 35 milímetros, podemos encontrar la película Madame D, es una película de los de, a ver, espera, la busco por aquí. Es una película de los años 50, concretamente del año 53, dirigida por Max Opulus, y es, bueno, habla de un drama romántico ambientado en el siglo XIX, que, bueno, que, es, que yo, por ejemplo, no la vi, esta película, que siempre tengo ese resquicio, ¿no? De y mucha gente de mi edad y joven, ese resquicio por descubrir el cine clásico en el cual se basa todo el cine moderno que le acontece, que viene después. Entonces yo creo que es una oportunidad de ver cine pues muy interesante, ¿no? Y esta de Max Opulus, Madame D, mañana a partir de las 7:30 en el Paraninfo de la Laboral, podremos verla y opinar un poco de ella. ¿Qué te parece, Jairo? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Jorge. Además, el otro día con Gabriel hablando, nuestro compañero de Autofoto, pues hacía especial mención a la película, pues como un imprescindible, ¿no? Y la verdad es que yo no sé si la gente le da este valor, pero a mí me parece que tiene un valor increíble poder ver películas en 35 milímetros. Son cuatro películas, tampoco son muchas, pero es prácticamente una sesión que es como una joya, ¿no? Es que es muy difícil encontrarte eso y bueno, yo quería hacer énfasis en lo especial que es el pase. Sí. Otra gente en ciudades como Barcelona o Madrid, pues quizá pueden tener más acceso a este tipo de proyecciones, pero aquí es un acto, o sea, es casi... Sí, por ejemplo, en Barcelona tienes el Fenómeno, que es un cine de referencia donde cada poco estrenan películas en 35 milímetros, pero verlo aquí en Gijón está reservado a muy pocos. Y bueno, mediante este nueva sección que surgió el año pasado de rescatar películas en 35 milímetros, pues podemos disfrutarlo. Y vemos eso, para lo que os creemos un poco nostálgicos y románticos del cine, pues sí que nos gusta mucho disfrutar las películas como antaño, no en formato digital, sino como toda la vida se vieron las películas. Sí, hoy leí una cosa que me gustaba mucho, no sé exactamente dónde la leí, que era en plan de dejar de comentar cine e ir a ver cine, porque mucha gente, pues eso... Esto, lo otro, gente que incluso se pone a ver una película ahora con las plataformas digitales y no la acaba y se queda a los 15 minutos, pero ya la cataloga como una película horrible que no soporta. Al final estamos haciendo críticas que se están basando en nada, pasajes muy rápidos sobre productos, ¿no? Sí, bueno, pero pasa extrapolándolo un poco a la sociedad de hoy en día, yo creo que pasa con muchas cosas, ¿no? Eso del consumo inmediato y luego olvidarlo y se dejan de lado muchas cosas de las cuales disfrutar. Por eso me pasa a mí que con todas estas plataformas digitales y tanta facilidad que nos dan, no sé si te pasa a ti también, Jairo, claro. Que yo valoro mucho el yo es que no me abruma tener tanto a mi alcance y no sé qué ver. Entonces yo llego, voy al videoclub y cojo la película, le pago 2 euros, que es lo que cuesta, o 1,90, y la veo, esa película, que es esa película que pagué por ello, y la voy a ver, esa y la veo y la disfruto y luego la devuelvo y ya está. Claro. Pero haces como te deja más pozo, no sé, para mí. Hay un proceso de selección que luego te obliga a consumir. Sí. Discrepo. Sí. Ah, pues bueno. Porque hay que ir a... Coméntanos. Discrepo. Hay que ir al cine. Dejaros de videoclub. Bueno, sí, hombre, aquí no hacemos publicidad de videoclub. Aquí no hacemos publicidad. No es ninguna publicidad ni no. Hay diferentes servicios. El cual, nombre, como, tú como consumidor puedes elegir. Y tú, si quieres ver cine en casa, pues tienes las plataformas digitales, que ya no digo ni el nombre para hacer publicidad, evidentemente. O otra opción también, que aún quedan pocos, es el videoclub. Yo particularmente no... Y no creo que haga mucho... No utilizo ni uno ni otro. No creo que haga mucho haciendo publicidad al videoclub, porque bastante publicidad negativa llevan todos los días y bastante competencia tienen para que los pocos que quedan puedan sobrevivir. Hombre, bueno, partimos de la premisa de que lo primero inicial es el cine. Eso es irrefutable. Eso está... Lo que pasa que sí que es verdad que nos encontramos que en estos tiempos, pues ir al cine a veces es un poco lujoso. Entonces, claro, nos encontramos con... Ya, pero para eso tenemos el festival. El festival. ¿no? Y las proyecciones. ¿No son precios asequibles el festival? Sí, ¿o no? Sí, sí. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que me parece un precio que ahora mismo llegó al punto justo. Yo creo que más de 4 euros no tendría que subir. También pero para todo, ¿eh? Para el cine comercial también, ¿eh? Claro, pero la verdad que no sé lo que vale la entrada en el festival. 4 euros. Sí. Ah, euros. Vale, vale, no, gracias. Sí, ¿no os parece 4 euros una cifra? Sí. 3 y algo ya justo, claro. Estamos hablando de, por ejemplo, para ir al cine un día normal, sí. De la ingente cantidad de 8,60. 8 euros y pico. 9 con algo. Es tremendo, tremendo, tremendo. Claro, es que es demasiado. Yo creo que sí que es verdad que antes, bueno, me acuerdo cuando valía 2,50, 3. Es muy mayor, Jairo. Estaba muy bien, pero bueno, ahora ya. Hasta ahí. Tenemos que decirle al director, ya no subas de 4, por favor. Oye, pero una efectivamente, sí, ya está bien. Que independientemente de eso, vamos a ver, ahora no hay un día del espectador, un día... Bueno, yo es que últimamente el presupuesto estoy muy escasa y la verdad se ha dicho que no... No suelo ir. Ahora, el Día del Espectador cambió del lunes para el miércoles, por lo menos aquí en Asturias. ¿Y qué vale? O Gijón, por lo menos. Entrada. Y son 4,90. Son 4,90, sí. Bueno, es un poco más. Es asequible. Yo normalmente... Los pobres es el día que vamos, claro. Sí, sí, claro. ¿Qué remedio? Es el día que esperamos para darle. Y luego alguna promoción también. Y la que habla aquí últimamente. Claro. No puede ir mucho tampoco, bueno, entre otros. En fin. No nos olvidemos de los conciertos, cada día esas fiestas y esos conciertos. Hoy Carmen Costa. Sí, hoy en la sala Memphis, como suelen ser todos los conciertos del Fix, tendremos el placer de disfrutar de Carmen Costa, una de las bandas internacionales integrantes de este grupo de artistas que están viniendo a nuestra ciudad para mostrarnos su arte. Este Carmen Costa que vale. Sí, yo desde que tuvimos la suerte de ver a Tito y Tarántula en el Albéniz aquí, no sé por qué, pero noto que todos los años, o igual es que me estoy fijando yo, siempre hay un participante mexicano, ¿no? En los conciertos, y bueno, la verdad es que da gusto también encontrarse, pues en vez de indie europeo o indie español, que siempre se suele, no se escucha mucho, pero bueno, lo que se escucha es aquí, pues de otros sitios, ¿no? La verdad es que me gustaría preguntarle a nuestros compañeros de Bailando, ahí en el BCL, a ver qué nos cuentan de esta banda indie mexicana. Sí, seguro que nos cuentan buenas historias. Sí. Eso, un saludo para Román y Víctor, de Bailando con Lobos. Además hicieron una vez un repaso sobre la música mexicana y argentina y fue espectacular. Bueno, al que le gusta y el que domina el tema, luego cuando y lo comparte de la manera que lo hacen ellos, pues bueno, la verdad es que da gusto. Los echamos de menos aquí por los estudios de Radio Crash, pero bueno, sabemos trabajo, claro, que están allí en el BL. En el BCL. BCL, eso que lo digo al revés. Bueno, ¿qué? Nos quedamos así. Segunda jornada aquí de los especiales del Fix, y creo que hicimos un buen repaso de lo acontecido y lo que va a acontecer. Y bueno, nos queda una semana todavía bastante larga para hablar de cine, que tendremos varias sorpresas que iremos desgranando poco a poco. Ya lo vamos a anunciar mañana, pues una entrevista ahí pendiente. Uh-huh. Y bueno, sobre todo destacar el cine asturiano, que entra de lleno en la sección oficial del Fix, que es algo bastante reseñable. No sé si había pasado en alguna otra ocasión, pero yo creo que es algo... Sí, lo vimos el otro día, que era la primera película que entraba a concurso, ¿no? Sí, en Asturias. Que yo recuerde, por lo menos. Uh-huh. Pues nada, yo no sé si queréis comentar algo así, al margen de las películas y todo, cómo estáis viendo el tema organizativo o tal, el ambiente sobre todo de la gente. A mí la verdad es que, como siempre que llega el festival, pues la ciudad pues toma ahí un ambiente que presta mucho. Y la verdad, por supuesto, yo lo único, la gente, por poner un contra, lo de las entradas para la prensa y eso, que para la Escuela de Comercio, antigua Escuela de Comercio, que hay que sacarla con 24 horas de adelanto. Sí, que va un poco justo, ¿eh? Y normalmente siempre se ha ido con la acreditación de prensa y entradas, ¿no? Uh-huh. Y esto... Yo creo que para los que vienen de fuera, sobre todo, que no sé, no me parece. Bueno, es para la prensa y acreditados y bonos, ¿no? Que tienen sí, acceso también, ahí. Sí, también los tienen, sí. Pero 24 horas antes. Yo, bueno, particularmente lo estamos comentando estos días. Sí, más gente lo dice, sí. Que no lo vemos, no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo no... Yo, no me acaba de convencer, sí, la verdad. A mí me parece también que tendría que poder hacer la gente su provisión, sobre todo por lo que dices de gente que viene de afuera, pues que tiene que organizar un poco la agenda. Nosotros, por ejemplo, comemos un poco a lo que vamos pudiendo en función del trabajo, pero la gente que claro, tiene que dedicarse los que a estamos, tal, los que es estamos complicado. Aquí, pues tal. Lo que pasa que luego llegas y hay unas colas tremendas. Sí, sí, sí. Y entonces es que, vamos a ver, sí, por internet, pero internet a veces ya, sí. Funciona, otras veces... Lo que bueno. Sí, lo que sí estoy viendo, que miren, por ejemplo, me está llamando la atención que siempre en la parte final de los especiales siempre vemos un poco lo que está diciendo la gente por internet. Ayer gente se quedó sentada en los pasillos del Jovellanos. O sea, de la cantidad de gente que había o quizás que... Bueno, bien, un apunte acerca de eso, te cuento. Yo, un colega que me manda un mensaje y me dice, guárdame sitio que voy. Sí. Vale, le guardo un sitio, una butaca, a mi lado. Sí. Y por la zona que nos sentamos nosotros siempre... Había como tres más vacías, ¿eh? Uh-huh. Y llega la taquilla, me manda otro mensaje diciendo que no hay entradas, que no dejan de entrar. Digo, pero si tienes el sitio que guardar, digo, y hay más sitios libres. Yeah. Dice, sí, pero es que la gente saca las entradas. Eso, sí. Y no va. Pero bueno, es que eso es inevitable. Uh-huh. Eso es lo mismo que te dicen en la escuela antigua. Escuela de Comercio. Bueno, sí. Esto. Que te dicen eso, que hacen eso de 24 horas antes para que la gente no saque en la entrada y luego no va. Pero es que eso está pasando igual. Sí, pero hay mucha gente que... A mí ese argumento no me sirve. Sí, que se pilla el bono y luego, bueno, hay gente que, claro. Que no es como nosotros y para ellos 4 euros es muy barato y se sacan la entrada y luego y se sacan muchas entradas o sacan un bono, les sale todavía más barato y luego no van porque no les cuadra. Yo la verdad que me garantizo el poder ir, lo miro muy mucho porque pienso lo que dices tú de esa gente que se pueda quedar sin entrar al cine, que es una pena, la verdad. Y desde luego... hubo muy o sea, lleno total por la tarde y por la noche en el Jovellanos, por supuesto, unas colas para entrar. O sea, es que yo ya hoy lo que voy a hacer, salgo de la de las 5 y quedarme para la de las 7 ahí en la puerta, porque es que es, pero ¿sabéis qué cola? Sí. O sea, llegué como a las bueno, como 20 minutos antes, y la cola es que llegaba, cruzaba todo Begoña para allá. Yo lo que noté es que, por ejemplo, ayer en la sesión de las 8 del Jovellanos, era un domingo y bueno, era un día muy, muy para ir al cine, la película Support the Girls llamaba la atención para que mucha gente, pues aunque no fuera muy de festival, pues que fuera al cine. Y noté que la gente estaba como muy desperdigada, sin saber exactamente. Mucha gente incluso desconocía cómo funcionaba el Jovellanos por dentro, y entonces se encontraban que estaba la platea principal, no sé si se llama así, llena de gente, sí, y no sabían cómo subir arriba. Entonces yo creo que hay gente que se quedó, como está diciendo esta persona por internet, que se quedó sentada en el pasillo porque no se daba cuenta de que subiendo arriba al tercer anfiteatro pues tendría efectivamente ahí un asiento. Y luego hay un poco de descontrol en eso, sí. Y en butaca, pues lo que os digo, había butacas vacías. Y luego butacas vacías. Hombre, vamos a ver, habría 4 o 5, pero bueno, ya en la zona que yo me siento, pero... Bueno, es una pena. Mira, si queréis, siguiendo comentando lo que la gente dice, hablando de Support the Girls, mira, que hay uno que le gusta un poco más, que dice que Bukowski sabe darle la vuelta a lo que sería un lugar de degradación femenina y convertirlo en justo lo contrario. Y hablamos un poco de lo que decía antes, que el casting, que las chicas que logran todo en la película, ¿no? Ah. Uh-huh. ¡Hello! ¿Y qué más, Jairo? Están hablando también, claro, por supuesto, de La Favorita. Dice Manu Argo, al final los que más hemos visto su cine con la ceja levantada, ¿esto qué quiere decir, Borja? Que como sospechando un poco del Antimos. Sí, un poquitín así. Sí. Nada, más motivos encontrarán para hacerlo, levantar la ceja. Y no porque sea un encargo y no porque trabaje con diferentes guionistas, al contrario. Más al desnudo y más fácil supone desmontarlo. O sea, que es con buenas palabras lo que ha hecho aquí Manu Arguez, le ha dado un palo a Lantimos bastante, bastante considerable. Sí, y luego, bueno, la gente hablando de Zaniki, que está gustando bastante. No me lo digas a mí. Sí. ¿Opiniones? No. Vamos a ver. Bueno, yo parto de la base que las películas con niños no me... Bueno, en fin. Sí. No. Pero independientemente de eso, podía haber sido... O sea, te podía haber transmitido, pero es que el actor, para mí, actúa mecánicamente. O sea, no te transmite sentimiento. O sea, deja mucho que desear, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y por eso a mí no me gustó nada. Mira, luego hablar... Lo siento, pero es así. Bueno, para gustos. Y luego están hablando de Madeleine, que en el Teatro Jovellano aplaudieron 5 personas. Y la gente que se quedó aquí como un poco ahí a la expectativa, porque se encontraron que era como una especie de experimento la película. Dice aquí Jorge Tadeo, es el que lo dice. Yo no, la película no estoy al tanto de Madeleine. No, tampoco, pero bueno. Sí, yo sí, pero ya me abstengo porque, en fin. Tampoco. Ya no quiero. Josephine Baker es la directora. ¿Quién es Josephine Baker? No. Bueno, una otra mujer. Sí. Sí, habría que mirar el porcentaje de cineastas espera, mujeres. Espera. Hombre, es que este inicio de este tema, Te sulí bella, ¿eh? Te sulí bella y el... Es fantástico. Es que me encanta esta música, no puedo remediar. Estaba buscando que tampoco os creáis que hay mucho... Twitter siguiendo el hashtag Fix56, ¿eh? Habrá que darle más bola por ahí, ¿no? Está ahí, sí, no. Mira, estoy siguiendo el otro que es el oficial, otro oficial que es el en asturiano, el cine d'alto voltage. Y bueno, poco están hablando un poco. El que más lo usa, evidentemente, es el perfil oficial del festival, pero bueno, la gente no. No, es raro, ¿eh? Sí, porque yo pensaba que el Twitter a veces se podía convertir como un poco en el TripAdvisor de la película, pero no todo el mundo. No todo el mundo lo usa igual. Son bastante respetuosos con las películas que no le gustan, salvo alguna página especializada, algún blog. Bueno, pues algo más que añadir, Pilar. Podemos dar por finalizado el segundo programa del Fix especial. Como queráis. No nos queda nada más por decir para ver esta noche. Ya le dijimos lo del Jovellanos, ¿no? Sí, sí, está todo dicho. Que es lo más cercano. Sí. Mag, sobre todo, y bueno, vale. One Day, que es la próxima propuesta. Y bueno, mañana nos veremos aquí a partir de las 3 para hablar un poquitín más sobre lo que vimos, lo que veremos y lo que acontecerá en el Festival de Cine Ciego. Mira, yo me despido con unas palabras. No voy a decir quién es la persona que dice estas palabras porque no quiero politizar esto. No. Pero sí que me gusta mucho la frase que es al Gijón Film Fest le queda mucho mejor esta alfombra morada con su importante presencia de mujeres que una pretenciosa alfombra roja. El cine de alto voltaje así sí me representa. Ah, mira, mira Rejón, ¿vale? Mira Rejón, qué majo. Y la alfombra verde, ¿por qué no? También. O blanca. ¿Sí? Yo reivindico otros colores, por favor. Ay, en fin. Bueno, pues nada. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y mañana más, de 15 a 16 horas. Aquí en los estudios de Radio Crash, en el FIS 56.